Kuali namo semilwitzin. Ken namo mestkate. Namechmotlahpalgulia inin tonal domingo. Axan namechmonochilis ikan tomexihkatlahtol. Xmokakitikan nin tetlatlahtil. Ikan namo welitzin.